El Salvador no hay acceso al aborto, digamos, es uno de los países que tiene penalizado absolutamente el aborto, por lo tanto, la situación es preocupante y compleja porque se nos niega el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo y mientras muchas mujeres también están siendo criminalizadas por emergencias obstétricas y parto extrahospitalario, ya que uno de los efectos de esta normativa que penaliza absolutamente el aborto es precisamente la persecución y criminalización de las mujeres cuando tienen una emergencia obstétrica. Acá tenemos esta campaña de las 17 que refleja las historias de estas mujeres que han sido condenadas hasta 30 años de cárcel y que inicialmente son procesadas por aborto y luego el delito les es cambiado a homicidio agravado con las que les dan estas penas. Y digamos, este es el resultado de una ley que penaliza absolutamente el aborto, ¿verdad? Y pues estamos en un país en el que las niñas son obligadas a parir, además que es un país de los que tiene las tasas más altas de embarazos en niñas de 10 a 14 años y también tasas altas en violencia sexual. Sabemos que esto está muy relacionado, los embarazos en niñas y adolescentes, con la violación sexual. Así que tenemos esta situación con las mujeres y penalizado el derecho a interrumpir un embarazo. Esta es la situación que nos enfrentamos, en la que no podemos decidir y donde tenemos un Estado que persigue y criminaliza a las mujeres. Creo que es importante para la lucha feminista que se da en países como el nuestro, como El Salvador, donde la lucha, digamos, está por cuatro causales. El hecho de que otro país de América Latina logre la interrupción voluntaria del embarazo creo que nos impulsa a seguir luchando pese a todos los obstáculos que hay en el país, a esta arremetida de los grupos fundamentalistas. Creo que es un poco de esperanza, digamos, de que un día también acá se logrará. Y que son estas conquistas, digamos, del movimiento feminista los que también nos levantan el ánimo en esta lucha histórica en el país, ¿verdad? En esta lucha que tiene años de resistencia y que aún no se ven los resultados, ¿verdad? Que aún no se ha logrado despenalizar el aborto bajo ninguna causal, pero que ya hay algunas propuestas puestas ahí, también un movimiento que creo que se hace más beligerante con todo el movimiento de mujeres jóvenes feministas, entonces creo que esto vendría a levantar el ánimo y también a seguir haciendo una sola voz en el ámbito internacional de la necesidad de poder despenalizar el aborto, ¿verdad? Que al final es un derecho de todas las mujeres a decidir sobre su cuerpo y que en casos como en El Salvador, que está penalizado absolutamente, demuestra que estas normativas que restringen y penalizan no tienen ningún resultado positivo. Al contrario, se atenta contra la vida de las mujeres, contra la salud, contra su propia libertad. Entonces creo que esto sería algo positivo para seguir luchando, para seguirnos enfrentando a los poderes que se oponen a que podamos disfrutar de nuestros derechos y podamos decidir sobre nuestros cuerpos.